Nos vamos a ir a este colectivo, nos vamos para afuera, nos vamos para la calle. Está nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va? Un pa. Bien, buen día. Estamos en la explanada de Casa de Gobierno. Hay gente autoconvocada a modo de protesta por el tema de la RTO. Estamos con una señora. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre? Hola, yo me llamo Ana Manchón. Vine. Y bueno, usted también vino en tema de la revisión técnica obligatoria que tanto afecta a un sector importante de la sociedad como es los trabajadores y trabajadoras. Sí, por supuesto, sobre todo los sectores más vulnerables nos afecta, pero en definitiva nos afecta a todos. Los trabajadores que tienen que mantener sus vehículos y además pagar este sobreimpuesto cuando ya pagamos los impuestos de rentas, Y los costos que significa mantener un vehículo, ¿no? Claro, sí, ya de por sí, seguro, ahora el tema del gasoil también, el mantenimiento también, que sobre todo un vehículo que tiene años, por ahí el mantenimiento es mucho más seguido, ¿no? Y encima de eso, ahora la RTO que es obligatoria. Claro, no puede ser que impongan un pago de una revisión técnica cuando cada uno hace lo mejor para mantener su vehículo en condiciones, sea más nuevo o sea más viejo, pero además con una frecuencia anual que es un impuesto muy gravoso. ¿Cómo puede ser que nos hagan revisar todos los años el vehículo y pagarle a unos talleres que eran yo? Tuve que hacerla porque salí de la provincia, pagué un montón de plata en un taller que parecía un garaje de cuarta, claro. y todo, me parece que esto es un gran negocio del gobierno. ¿Cuánto le cobraron? Me cobraron 4.000 pesos. ¿Y eso estamos hablando hace? Hace 3 años. Un montón. Sí, después no he vuelto a salir, no lo he vuelto a hacer, no la quiero hacer y me parece que la gente no está conforme con esta medida porque nos afecta, es gravosa, es cara y no corresponde. ¿Cuánto sale hoy la revisión técnica obligatoria? No estoy actualizada, realmente. Me dijeron que alrededor de 3.500 más o menos, solo la RTO. A eso hay que sumarle, hay que ver los talleres, que lo revisen. Porque si usted no la pasa, la tiene que hacer de nuevo. Y pagar otra vez. Las cubiertas, amortiguación, cristales, luces, el motor, el escape, todo. Entonces realmente, bueno, uno trata de mantener lo mejor que puede, pero a veces no dan las posibilidades de los ingresos de las personas que tienen un vehículo para trabajar. Claro. Entonces, me parece que el gobierno tiene que ser un poco sensible a las posibilidades del pueblo, ¿no? Y mira, yo los pienso, trabajadores. Pienso varias cosas. Aparte de la gente trabajadora, ¿no? ¿Cuántos papás, cuántas mamás que usan el vehículo, más que nada, por ejemplo, para llevar a los hijos, o abuelos también, sí. Abuelos, abuelas que llevan a sus nietos? Yo soy jubilada y no se me hace fácil pagar la revisión técnica obligatoria. Me parece que es nefasto para los mendocinas y las mendocinas, la provincia donde los salarios son más bajos, los salarios más bajos de todo el país. Y la provincia más cara. Y la provincia más cara. Entonces realmente me parece injusto imponernos este costo accesorio a todo lo difícil que es vivir hoy en Mendoza y en Argentina por la inflación. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quiera comentar que se me esté escapando. No, me parece muy importante para los vecinos de Mendoza, para los ciudadanos de Mendoza, que se sumen a las convocatorias, que protestemos contra la RTO, porque el movimiento de nuestro va a hacer que se impida que se imponga. Bueno. Aparentemente quieren empezar a cobrarlo en julio y a poner multas en julio. Entonces, me parece muy importante que todos estemos atentos para que no se imponga este impuesto accesorio de la provincia. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bien, hola. Gato, hola, te estamos escuchando. Se me ocurre una pregunta, no sé si para la señora o de acuerdo a lo que vos has podido charlar ahí con las personas que se están manifestando, la RTO no es solamente un un requisito para circular en la provincia de Mendoza, es un requisito para circular en todas las rutas nacionales e incluso en algunas que también son internacionales, como en las rutas de Chile y demás. ¿Qué propuestas podemos generar o se pueden generar para que sea accesible tener este permiso? Pero teniendo en cuenta que, digamos, pedir que no se cumpla en Mendoza es tal vez, incluso si circulás por una ruta nacional, que te cobren una multa, porque lo tenés que tener, porque es una disposición de todas las provincias. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, mira. Primero, lo que más hace ruido es el costo altísimo del impuesto. ¿Te digo? Eso es lo que genera tanto rechazo. Ángel. Sí. Ahora que hablamos los costos, lo repaso rápidamente para que lo tengamos. Moto de hasta 300 centímetros cúbicos, 1.234 pesos. Moto de más de 30 centímetros cúbicos, de 300 centímetros cúbicos, 2.250 pesos. Los autos, 3.267 pesos. Las camionetas, 3.630 y los camiones, 4.500 pesos. Esos son los precios. Claro. Alto. Bueno, ahora... Alto, porque aparte, para llevar un auto a revisión técnica, lo tenés que tener prácticamente cero kilómetros, ¿no? Y lo tenés que tener foquito, muy buenas condiciones. Que esto, que sí. Lo otro. Que es lo que hablamos, recién con la señora. Vos tenés que, viste lo que dijo, todo lo que dijo. Bueno, y todos los que tenemos algún vehículo, uh-huh. Sabemos que es cubierta, motor, claro. Freno, luces, uh-huh. el escape, porque la emisión de gases es tremendo. Tremendo, que esté bien. Amortiguador. Tren delantero, tren trasero. Ah. Sí, todo. Es un fangote de guita que para el mantenimiento y ahí es donde empieza. Recién hablábamos con un trabajador de la construcción, que hay uno de los audios uh-huh. que mandé, Ulises se llama. también habla del tongo. Él dijo: los morlacos que podés poner para que te hagan el guiño y te dejen pasar. También está eso, ¿me entendés? Te obligan, yo no digo que esté bien, no lo estoy avalando para nada, ojo, uh-huh. pero te obligan a agarrar y decir, bueno, ya, pasa con esta, porque tengo que seguir laburando. Y en los barrios, los vehículos viejos siguen andando. Sí. El panadero, que viste el panadero que estaba voceando con el megáfono, ofreciendo el producto, verdulero, ¿sabés quién también? ¿Qué es lo que estoy pensando? Los recuperadores urbanos, que uh-huh. son los famosos, los que decíamos cuando éramos pibes, los cachuleros, ¿te acordás? Uh-huh. Ese recuperador urbano, gente que anda en camiones haciendo mudanzas, que son también trabajadores autoconvocados. Bueno, y todo esto que han venido acá como referencia, se han contactado a través de Facebook. Empezó uno con una queja, otro le respondió, y así empezó la bola, se armaron grupos de WhatsApp, y vinieron y se autoconvocaron. Acá no hay ningún político por ahora que esté apoyando o este reclamo, digo, para que no se hable por parte del gobierno. Claro, esto es un partido político que está haciendo un ruidito, que no está mal tampoco que tenga apoyo. Hay un legislador hoy que está totalmente en contra de esto. Pero, ¿qué sucede con el pueblo trabajador, compañero? ¿Me uh-huh. explico? Es tremendo. Gente que anda en una motito, uh-huh. que ¿te acordás de las Yuki 50? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, me parece que pero haciendo torta, café, vendiendo café. Claro. A eso también, ¿me entendés? Y las multas que te van a poner son altísimas. Sí, son no, las grandes. Multas están muy saladas y están... Pero ¿quién no quiere tener el auto en las condiciones óptimas y en las mejores condiciones posibles? Obvio, pero también está la situación económica. Anda a hacer un tren delantero, cambiar amortiguadores, ¿cuánto te sale? Cambiar las cuatro cubiertas, ¿cuánto te sale? Digamos, me parece que hay una cosa de requisitos que se mezcla con esta cuestión de la seguridad. Parece que lo único que tiene seguridad es lo que tiene valor, ¿no? Lo que tiene, pero digo, hay una cuestión de requisito que lo hace prácticamente imposible para un trabajador o trabajadora tener que hacer todo esto a una movilidad que la usa para laburar, como vos decías, Ángel, ¿no? Una referencia más. Otro de los trabajadores que tomamos audio recién, un jubilado que trabaja en la construcción todavía, me dice, mira, yo estuve averiguando por qué tampoco es tirarse así nomás. Me dijo, esto fuera de lo que hablábamos. La mayoría de los accidentes viales son realizados por camionetas muy grandes y muy nuevas. Las Hilux, las Ranger, son camionetas que andan a más de 100 kilómetros por hora. Nosotros no superamos los 70, los 80, como un montón. Pero la mayoría, y cuando dice la mayoría, son casi todos y todas, no salen de la provincia, se quedan acá adentro. Entonces, el hecho de que te impongan un impuesto, que a partir de julio va a ser obligatorio, porque no deja de ser un impuesto la RTO, que va a ser obligatorio, te hace que tenga que van a haber muchos vehículos que van a seguir circulando, porque estos van a seguir circulando, los muchachos, los trabajadores y trabajadores van a seguir andando. Y sí, imagínate vos un trabajador de la construcción que tiene que cargar la engarilla, la máquina de hacer cemento y todo lo demás, y las herramientas, los ayudantes. ¿Y dónde lo va a llevar? Le va a decir, estamos en Bermejo y tenemos que ir hasta la valla a construir. Vamos caminando. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Alquilamos un taxifle? También otra gente también que está. Mirá, los taxifleteros también están al horno. Bueno, hay un montón de gente acá que ha venido de todos lados, ha venido de San Martín. No quieren hablar porque les da vergüenza, pero ha venido gente de San Martín, hay gente de muy, muy, muy, muy al norte de Las Heras, del caso Panquehue y un poco más arriba. Bueno, son bastantes las personas que están enojadas y a pesar del frío, está muy frío, están acá y protestando. Y todos autoconvocados, todos. Excelente, Ángel. Bueno, nos vamos a ir agradeciéndote este enorme trabajo con algunos audios más que nos ha, algunas voces más, y pensando posibles soluciones, como decía Lacil, quizás una solución puede ser que sea obligatorio para salir de la provincia, para hacer viaje largo, para salir viaje, para agarrar la ruta, ¿no? Por una cuestión de seguridad, ponele. Sí, pero tiene que tener alguna consideración. Que no te cobren, digo, ¿no? Que si la provincia exige que controle, que no cobren y que te den un plazo para vos poner en condiciones tu vehículo, que eso me parece que sí se suma al tema de la seguridad vial y que no se traslade eso a una recaudación excesiva a través de las multas, que es como que te cobran multa por cualquier cosa, básicamente. Sí. Lo he vivido hace poco. Sí. Y caras. Muy, muy caras. Y además parecen muy, agentes recaudadores, porque si me están escuchando, las personas que cobran multas te dicen, bueno, si lo paga mañana, tiene tanto descuento. Si no lo puede pagar en 12 cuotas, 18, hay comodidades, usted no se preocupe. ¿Ves? Pero escuchame una cosa, ¿me está multando porque hice una infracción o está recaudando? ¡Epa! ¡Qué bien, qué bien! Claro, ¿sabes qué? Mira, otra cosa que me estoy acordando, que recién le hice comentario a la señora, es muchos jubilados y jubiladas que mantienen el auto por movilidad propia. En el caso hay muchos jubilados y jubiladas que colaboran a la hora de llevar a los pibes a la escuela, ¿viste? Y son todos y todas, son gente pobre, viejo. Claro. Es gente pobre, porque vamos a hablar el hecho real, ¿no? Es gente pobre la más afectada, y es más del 90% de la gente que va a ser la RTO. ¿Me entendés? Porque si vos tenés una Hilux modelo 2022, ¿qué drama te va a hacer? ¿Qué drama te va a hacer por hacer la RTO? Si una camioneta hoy te sale 5 palos, que vos pagues ¿cuánto? 5.000, 6.000, ¿qué drama te hace? Claro. Si vos podés pagar 5 palos para andar en un vehículo, olvídate, 5 lucas no te hace nada te hace. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras? Y que es gente pobre. Eso es lo más ruido. Y charlábamos hace un rato que si la canasta básica está a 100.000 pesos, hasta un profesional es pobre hoy, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Viste? Bueno, en fin, es tremenda la situación. Y otra cosa, Más tarde, 18:30, se va a hacer una marcha de un sector tremendamente castigado, que es el sector docente. Van a hacer una marcha de las antorchas. Invitamos a toda la sociedad, hijos, hijas, parientes, amigos, amigas, que vengan a apoyar esta marcha por paritaria, porque, bueno, también otra cosa. A las 6 de la tarde, sí. A las 6:30 se convoca el kilómetro cero. Otra situación tremenda. El sueldo más bajo de los trabajadores docentes del país, en nuestra provincia, la provincia más cara del país hoy. Tremenda la situación para poder seguir viviendo, y gente que ha estado estudiando durante 10 años de su vida para cobrar a veces menos de 40.000 pesos. Claro. Excelente, compañero, como siempre te mandamos un fuerte abrazo. Nos le mando un fuerte abrazo y esta tarde estaremos ahí cubriendo también. Bueno, adiós, compañero. Perdiste los alfajorcitos de maicena, mirá lo que te voy a decir. Le mandamos una foto. Bueno, no es drama. Feliz cumpleaños. Me olvidé. Feliz cumpleaños a Giramundo. Y un abrazo grande. Ahí tenemos la representante en el piso. Un abrazo grande para todos los compañeros y compañeras de Giramundo, que gran laburo que hacen, chicos. Bueno, gracias. Serán dados. Ahí vamos a estar hablando enseguida. Fuerte abrazo. Adiós.